La marcha contra la violencia de género se tornó violenta aquí en la Ciudad de México. Esta tarde, cientos de mujeres participaron en la movilización feminista denominada Ni Una Menos. La marcha partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, pero la movilización fue opacada de nueva cuenta por mujeres encapuchadas que volvieron a pintar con aerosol monumentos históricos y destrozaron varias estaciones del Metrobús a su paso. Destrozos, pintas, incendios, disturbios y conatos de violencia enmarcaron la marcha. Ni Una Menos.